una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Cerramos este pequeño ciclo de versiones de Aretha Franklin, canciones de Aretha Franklin, escuchando hoy a la propia Aretha Franklin. Sepan que me costó mucho tomar la decisión de volver a pasar 2 días seguidos la misma canción, pero como estamos escuchando versiones, parece que, en definitiva, es la misma canción, pero no es la misma canción. El Centro Kennedy para las Artes otorga todos los años un premio. En 2015, una de las premiadas fue Carole King. Esta es una ceremonia en la que anualmente se entregan premios a artistas que han sido destacados por su aporte a la cultura. Es una ceremonia en la que generalmente participa el presidente de los Estados Unidos. En esta ocasión, 2015, quien era presidente de los Estados Unidos era Barack Obama, quien estaba en el público junto con su esposa Michelle Obama. Carole King, entre otras, era homenajeada, iba a ser premiada con el premio Kennedy y aparece en el escenario para cantar You Make Me Feel Like a Natural Woman. Primero, Aretha Franklin. Yeah. mundos diferentes. El espectáculo que hilvana los poemas del Premio Cervantes, la música compuesta para la ocasión por el bandoneonista y la puesta de Vanegas está girando por la Argentina. Es un diálogo en el que la música se introduce en las palabras y las palabras en la música. Estamos hablando de Juan Gelman y Rodolfo Mederos, que hicieron un espectáculo ya por el año 2011 en el Teatro Cervantes. Cristina Vanegas fue quien se encargó de darle el toque a ese espectáculo, puso sus manos en la puesta de la escena, convocó al pintor, escenógrafo y arquitecto Juan José Cambre, con quien trabaja desde hace muchos años, desde la época de Alberto Ure, para que tramara una escenografía que no fuera demasiado invasora. En una pantalla se sucederán los sutiles follajes de Cambre. Algunos son más figurativos, otros más abstractos, pero se funden en una especie de tai chi, de una imagen a un color que va transitando los diferentes climas y momentos del espectáculo, explica la gran dama del teatro argentino. La dirección y puesta en escena de este espectáculo es a favor de Cristina Vanegas, la poesía a cargo de Juan Gelman, los músicos son Rodolfo Mederos en bandoneón, Armando de la Vega en guitarra y Sergio Rivas en contrabajo. El espectáculo fue registrado en el Teatro Cervantes de Buenos Aires en el año 2011. Escucharemos pues a Juan Gelman y Rodolfo Mederos desde aquel espectáculo en el poema Cada vez que paso. mundos diferentes.